Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer programa del mes de octubre aquí en Parlando de Deportes. Tenemos muchas noticias y novedades. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo vas, Nato? ¿Cómo vas, Luis? Esta es nuestra emisión 249 dentro de los programas de radio. Y vamos a estar con José Antonio Romero. Él es medallista en baile deportivo y nos va a contar desde Cuenca todo lo que se trata este deporte. ¿Qué tal, Nati? Leo, buenas tardes, ¿cómo les va? De él conoceremos su trayectoria, como lo hacemos en con nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas, culturales y muy buena música para acompañarnos y que nos escuchen desde casita. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes. También se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp al 0984-610-317. La forma de escucharnos durante la semana es los domingos de 12 a 13 horas por la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana 940M, www.radiocc.com y la aplicación que puedes encontrar para Play Store en lo que se refiere a la radio de la Casa de la Cultura. Y también por video los días sábados a las 16 horas en nuestro canal YouTube y página de Facebook. Comenzamos con esa misma motivación y fe que los queremos enviar en cada programa. A continuación, un temita musical. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. No permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesita. Tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuanto te quise. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Aquí se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Y quite el calor de los besos que daban mis labios. Dibujen tus sábanas blancas los días y noches. Después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, de amarte, no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, oh, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Nos encontramos ya, queridos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con José Antonio Romero. Él es medallista de baile deportivo y nos va a contar un poco de su trayectoria. Estamos aquí ya para todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura y los de, en este caso, los televidentes que nos ven por canal YouTube y página de Facebook. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Muy contento de poderles contar un poco más de lo que es mi disciplina deportiva y de estos últimos logros que se han podido obtener durante la cuarentena y en el proceso de pandemia. ¿Qué tal? Buenas, José Antonio, qué gusto conocerte. Me supongo que estamos en Cuenca, ¿verdad? Así es, así es. Yo estoy en la ciudad de Cuenca. Qué bueno, ya. ¿Desde cuándo practicas el baile deportivo? Yo inicié a los 14 años mi práctica del baile deportivo. Estoy por cumplir 12 años ya en la práctica. ¿En el Ecuador se practica o solamente en varias provincias o en tu provincia? Bueno, el Ecuador tiene varias provincias que lo están practicando en cada una de sus modalidades. La ciudad de Quito fue la que muchos años tuvo la mayor parte de sus competidores y de sus deportistas élite. Posteriormente vinimos nosotros. Inicialmente fui el único deportista cuencano y azuayo en incursionar dentro de la disciplina, y poco a poco fui formando mi propio equipo hasta que logramos crear el imperio del azuayo en lo que es baile deportivo. ¿Por qué quisiste entrar en esta disciplina? Es muy graciosa la historia, en realidad, porque yo me dediqué muchos años a la música y tenía una carrera bastante bien lograda en lo que es el ámbito musical. Estaba haciendo mi carrera de pianista en el conservatorio y estaba dentro del coro del conservatorio también, aquí en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, en ese año tuve un problema un poco serio con las cuerdas vocales, el cual me impidió poder continuar cantando, y tenía que hacer una pausa entre 6 a 8 meses. Para no tener que realizar intervenciones quirúrgicas. Pues en esa pausa, en realidad, para que yo no me desmotive de todo lo que venía haciendo, mis padres decidieron enviarme esas vacaciones y ese verano a aprender baile deportivo. Y aquí estoy muchos años después, sigo en la práctica de esta disciplina que es un arte y es un deporte a la vez también. Generalmente este deporte se lo practica en todo el mundo, ¿verdad? Y tú has salido allá a experimentar más este trabajo que tú tienes. ¿Qué tiempo has estado fuera del país para lograr luego triunfos a través de este deporte? Sí, efectivamente se practica en todo el mundo, con mucha mayor fuerza en el continente europeo, que es en donde están las potencias más grandes en lo que es baile deportivo, sobre todo en las modalidades de latinos y estándar. Pues yo comencé inicialmente entrenando con entrenadores muy destacados en Latinoamérica. Conforme fui subiendo de nivel, tuve que conseguir entrenadores mucho más expertos en la disciplina para poder comenzar a representar a Ecuador en lo que son los campeonatos del mundo. Usualmente, en tiempos normales, suelo salir hasta 3 veces al año, la mayor cantidad de veces a Europa, tanto para mi proceso de entrenamiento como para el de competición. Yo tengo todos mis entrenadores oficiales en Europa, yo no tengo entrenadores en Latinoamérica actualmente, siempre tengo que viajar fuera para poder tener entrenadores del nivel competitivo que yo tengo actualmente. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Para iniciar, pues queremos pedirte, de favor, a ver cómo nos... Cuéntanos de qué se trata esto del baile, que tú tienes como experiencias especialmente. Claro, claro que sí. Bueno, el baile deportivo concretamente es una técnica evolucionada de los bailes de salón que tuvo su origen en Europa y se fue adaptando poco a poco a lo que es el folclore de cada uno de los países, en el caso de la modalidad de ritmos latinos al folclore latinoamericano, hasta que su técnica llegó a ser un deporte oficial de competición, aprobado ya actualmente por el Comité Olímpico Internacional y muy próximo a ingresar en el ciclo olímpico oficial. ¿Cómo lograste esta medalla a nivel virtual? Hoy fue toda una travesía. Fue bastante duro este proceso en realidad también, en primer lugar, porque tenía que adaptar todos los trabajos coreográficos a muy pocos metros cuadrados de espacio, porque el lugar del que yo te estoy hablando en este momento, desde aquí mismo competí. Entonces, ese creo que fue el primer reto, poder adaptar una secuencia coreográfica que usualmente está elaborada para realizarlo en un espacio sumamente grande, en coliseos y estadios por lo general, a este espacio de aquí. Yo tampoco conté con entrenadores o con un equipo que esté detrás mío en esta ocasión, por obvias razones, no podíamos estar de manera presencial. Entonces, en realidad, en esta ocasión, mi equipo fue José Antonio Romero y... bueno, y mis padres, evidentemente, mi madre que ya no nos acompaña, ella falleció hace poco, pero que de igual manera estuvo en todo este proceso hasta el último momento. ¿El tipo de música que tú bailas, cuál es? Bueno, yo incursiono en varias modalidades, en realidad. Mis modalidades de especialidad o de fortaleza, que se llaman, son la modalidad de ritmos latinos. Usualmente la modalidad de ritmos latinos en lo que es International Style, que es dentro del grupo que yo compito, tiene 5 ritmos en total: samba, cha-cha, rumba bolero, paso doble y jive. Y también compite en lo que es la modalidad de salsa. Esas son mis 2 modalidades de especialidad y de competición actualmente en las que estoy incursionando. ¿Cuál es la diferencia con las otras modalidades en las que no compites? De que son ritmos completamente distintos. Por ejemplo, la modalidad de ritmos estándar son ritmos netamente europeos. Yo compito en la modalidad de ritmos latinos. ¿Qué tan difícil es el tango? No es tan complicado, en realidad yo creo que es simplemente de poder tener un feeling en sí con lo que es la música y una conexión de pareja muy bien elaborada y estructurada para poder llegar a tener un buen performance dentro del tango. ¿Y en estas modalidades la música más difícil de poder llevar en sí en el ejercicio de tu trabajo, cuál sería? Porque yo creo que cada uno tiene una dificultad en realidad, porque cada baile tiene una técnica diferente. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que es el baile de samba tenemos una técnica que su trabajo corporal está basado en el resorte del cuerpo para poder crear todos los movimientos. El cha-cha, en cambio, es un baile un poco más rígido, por así decirlo, en el que las piernas deben ser mucho más fuertes y estiradas. El jive es un baile sumamente veloz, en el que la agilidad es sumamente importante. La salsa caleña, de igual manera, es un baile en el que la fuerza, la velocidad y la resistencia física son de suma importancia para poder resistir las coreografías completas. Y yo creo, en realidad, que cada baile y cada ritmo dentro de la competición tiene su grado de dificultad bastante grande. ¿Cómo divides tu día entre las horas de práctica y, en este caso, para mantenerte en forma? Bueno, en lo que es entrenamientos, usualmente de rutina, los entrenamientos suelen ser entre 4 a 6 horas por día, divididos en lo que es la preparación técnica, la preparación física y también la preparación psicológica, que evidentemente es sumamente importante, sobre todo en las circunstancias y tiempos actuales, que son los campos prioritarios a poder preparar. Evidentemente, cada una de estas tres preparaciones tiene como subtemas o subgrupos que hay que realizar. Entonces, usualmente ya está planificado a lo largo de la semana cada uno de estos trabajos, divididos entre 4 a 6 horas por día. En lo que es el deporte, de ahí el resto de actividades ya se dividen en el resto de horas que me quedan en el día. ¿Qué tiempo haces tus entrenamientos? ¿Desde qué horas empiezas? Bueno, depende del día también, porque hay veces que puedo iniciar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, hay veces que puedo estar entrenando por la noche, según la planificación que se tenga para ese día y según las cargas que se tengan también establecidas previamente, según el periodo también en el que nos encontremos, sea este el general, el precompetitivo, el competitivo. Bueno, recientemente pasé el de recesión y estoy retomando nuevamente. ¿Por el momento tienes estos espacios de entrenamiento en tu casa por la pandemia o hay salas especialmente específicas para hacerlo? Nosotros tenemos usualmente un espacio que debe cumplir determinados requerimientos como el tipo de suelo, los espejos, las barras y otro tipo de implementación que necesitamos para desarrollarnos como bailarines y como atletas. Evidentemente, por todo lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora, no hemos podido asistir a lo que es mi espacio real de entrenamiento. Es por esa razón que lo que decidí es adaptar todo aquí en mi casa, porque la opción era o paraba del todo o me adaptaba a las circunstancias. Pues entonces decidí tomar el camino más inteligente para esta ocasión. En lo que se refiere al aspecto nutritivo, ¿cómo en este caso igual te mantienes en forma en lo que se refiere a la nutrición? Bueno, el tema de la nutrición también está bastante estructurado según el proceso o según la etapa en el que nos encontremos dentro de lo que son entrenamientos. Usualmente, digamos que en mi caso particular y en el de la mayoría de bailarines, el requerimiento es poder subir el porcentaje muscular. Usualmente en chicos suele ser hasta el 52, 53% máximo y bajar el porcentaje graso hasta un 9%. Entonces, al tener esos requerimientos, ya usualmente preparamos con la nutricionista la dieta específica para poderla seguir de esa manera, con las porciones y cargas de carbohidratos adecuadas y las porciones proteicas de igual manera. Y también es importante tener en cuenta lo que son las comidas en el preentreno, la hidratación isotónica durante el entrenamiento y también el postentreno, que tenga las cantidades adecuadas de carbohidrato y de proteína. ¿Hay un peso específico para realizar este tipo de baile? No, en realidad no hay un peso específico, más en lo que se basa el requerimiento, por así decirlo. No es un requerimiento, en realidad, si es que alguien se pasa de esto de aquí, pues digamos que no influiría en su calificación dentro de una competición internacional, pero sí que podría influir en su performance, porque a menor porcentaje graso y mayor porcentaje muscular somos mucho más fuertes y somos mucho más ágiles, que es una de las capacidades importantes que debemos desarrollar como bailarines. es tan esquiva, muñeca, muñeca? ¿Por qué es que te portas así, muñeca? ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca, muñeca? ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, ¿qué pasado, qué pasado? Y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando. No sé por qué te portas tan esquiva, dime por qué te portas tan esquiva. Por qué te portas tan esquiva, dime por qué te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva. Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño, y entonces mi alma se tornará en llanto, y tú pagarás por lo que dices. No sé por qué te portas tan esquiva, dime por qué te portas tan esquiva. ¿Por qué te portas tan esquiva? Dime por qué te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y la primera nota de esta semana viene con el Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán. Los Juegos se van a realizar en el marco de protección de total para los atletas. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, y su equipo de trabajo mantiene continuas reuniones con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, así como representantes del Gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional, COI, como parte de las medidas de simplificación e implemento el COI para la realización de unos juegos seguros y aptos para el mundo post-COVID-19. La pandemia obligó a aplazamiento al 2021 y la 32ª edición de a máximo evento multideportivo, pero no detendrá los sueños de miles de atletas que alrededor del mundo se alistan para con esperanza y gran motivación. Recientemente, los representantes del COE participaron en un seminario virtual de jefes de misión en el que revalidaron todas las fechas de las actividades planificadas con un año de alargue. La cita contó con la presencia del presidente del COI, Tomás Bach, quien informó de la salud y la seguridad de todos quienes asistan a los Juegos principal prioridad. Entre las medidas que se implementarán están el control extremo en aeropuertos, Villa Olímpica y recintos. Las delegaciones deberán cumplir un periodo de cuarentena a su arribo, la mascarilla y formará parte del uniforme como identidad nacional. A nivel mundial se han reactivado muchas disciplinas e incluso en algunos ya se han cumplido competiciones internacionales como el atletismo. Sin embargo, existen deportes de los que no se está confirmando las fechas para sus eventos proolímpicos, como son los clasificatorios. Paralelamente, el COE trabaja en la posibilidad de llevar a los clasificados a las bases de entrenamiento en Japón previo a los Juegos Olímpicos. Estos son campos de entrenamiento entre los distintos que destacarán la cita de Tokio 2020 del próximo año. Esta designación de los dos abanderados por un país en representante masculino y femenino también es parte de los cambios dentro de esta Olimpiada. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Asociación Deportiva de Gimnasia de Zamora Chinchipe prepara Copa Amazónica Virtual 2020. La Asociación Deportiva Provincial de Gimnasia Zamora Chinchipe prepara la Copa Amazónica Virtual 2020. Evento deportivo se realizará del 11 al 13 de diciembre de 2020. Lino Cárdenas, presidente del organismo deportivo, recalca que desde que inició la pandemia, como asociación no hemos parado. Estamos cumpliendo con nuestra planificación del 2020. Esta Copa Amazónica está contemplada dentro del cronograma de actividades y contentos porque la idea es seguir adelante. Hemos tenido buenas participaciones en otros torneos y continuaremos adelante, argumentó. El evento deportivo acogerá a diferentes clubes del país y clubes internacionales, indicó Cárdenas. Además, mencionó que se tiene el apoyo de varias instituciones con el objetivo de sacar adelante la gimnasia de la provincia amazónica. La Copa Amazónica tendrá 6 categorías o niveles donde participarán niños y niñas desde los 5 hasta 15 años. Los clubes a nivel nacional e internacional tienen conocimiento de este evento y esperemos que tengamos una buena acogida. Además, hemos gestionado el arbitraje nacional que nos permitirá darle mayor realce al evento, finalizó Cárdenas. Por su parte, Samuel Marines, presidente de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, destaca el trabajo que realiza la asociación y augura buenos resultados para la provincia. Muy contentos de saber que nuestros deportistas y dirigentes continúan trabajando en beneficio del deporte. Este tipo de eventos permitirá que la gimnasia se fortalezca. Nuestro apoyo lo tendrán siempre. Sabemos que el trabajo en conjunto es mejor, expresó el dirigente. Las inscripciones para la Copa Amazónica se las realiza a través del correo electrónico de la Asociación Deportiva Provincial de Gimnasia Zamora Chinchipe, gimnasiaartisticazamora@gmail.com. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Manabí participará en el Nacional Prejuvenil Online de Pesas. Los alteristas Joao Párraga, 55 kilogramos, y Kevin Peñafiel, 61 kilogramos, representarán a Manabí en el Campeonato Nacional Prejuvenil Online, masculino y femenino, de la especialidad a ejecutarse del 5 al 8 de noviembre próximo. Los deportistas retomaron los entrenamientos de manera presencial desde hace 3 semanas en el Complejo California de Puerto Viejo, bajo la atenta mirada de los profesores Brian Casquete y Jorge Intriago. Estamos buscando la forma física y técnica de nuestros pesistas. Esperamos que lleguen a la competencia de la mejor forma posible. Debemos tener en cuenta que las actividades se paralizaron en marzo pasado, pero los chicos han mejorado en todos los aspectos, por lo que el balance luego de la competencia será positivo, comentó Casquete. Para Párraga, este será su segundo torneo luego de la reactivación deportiva, ya que hace 2 semanas destacó en el Campeonato Nacional Online, categoría sub-15, al ubicarse en el segundo y tercer lugar en la división de los 55 kilogramos, en la que compitieron 14 atletas de igual número de provincias. En ese mismo certamen, Manabí estuvo representado también por Ivana Vélez, Gema Quiroz, Jenny García y Daniel Bravo, quienes cumplieron una decorosa participación. siempre queremos ubicarnos en el primer lugar. Consideró que al haber retomado a las competencias luego de 8 meses, el resultado fue positivo, ya que en este tiempo solo trabajábamos en la parte física vía online por causa del COVID-19, refirió Párraga. La Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas informó a través del comunicado que los deportistas de las diferentes provincias competirán desde su lugar de entrenamiento, cumpliendo en todas las medidas de bioseguridad vigentes en el país. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Y vamos con la nota de la segunda etapa de la Vuelta a España. Como saben, Carapaz logró el podio en la primera etapa. Vamos con la segunda etapa. Fue triunfo en casa Movistar para el Movistar Team, escuadra que se impuso en su ritmo a la segunda etapa de la Vuelta a España. Los telefónicos ubicaron a Marc Soler en la punta para llevar el triunfo en Lecumberri, y en una cerrada disputa dejó a Richard Carapaz de Ineos Grenadier tercero en la clasificación general y como nuevo líder de montaña. Soler enfrentó en solitario el descenso del Santuario de Aralar para quedarse con la etapa. Los últimos 30 kilómetros marcaron la jornada. A 30 de la meta, Carapaz decidió atacar junto con el costarricense Adrey Amador. El tricolor quedó a cabeza de la carrera, pero la reacción del Movistar le devolvió al pelotón antes del ascenso de Aralar. Los telefónicos impusieron su ritmo en la trepada con un grupo de 20 corredores que pelearon por mantenerse juntos para coronar el puerto de montaña de la primera categoría. Luis León Sánchez, Astana Pro, y despegó y marcó distancia en el lote. Corta ante la reacción del equipo español, que Alejandro Valverde al mando buscaron a la cima. El tramo final de ascenso volvió a atacar el ecuatoriano, pendiente la respuesta del esloveno Primož Roglič de Jumbo-Visma, que se sumó al grupo para un descenso vertiginoso en la meta. Con Marc Soler de Movistar en la punta, el lote de perseguidor fue el mismo que peleó la primera etapa, con la roja en la mira y la distinción que mantiene Roglič. Soler entró a la meta en 3 horas 47 minutos 4 segundos. Segundo Roglič, tercero Dan Martin y cuarto Carapaz y quinto Valverde, todos a 19 segundos del español. La general sigue al mando de Roglič. Por la bonificación de la meta, Martin subió a segundo lugar y el ecuatoriano está en tercera posición, a 11 segundos del esloveno. Ceder no fue la peor del día, pero porque la mala noticia para Ineos y Cas fue el abandono del colombiano Brandon Rivera, decisivo en el avance de la locomotora en la etapa inicial, un gregario menos para su pelea por la roja. En la etapa, el ecuatoriano se adjudicó la camiseta de puntos azules como rey de montaña, al sumar 14 puntos, el maillot con el que correrá la tercera etapa, que llegará a Vinuesa el día jueves. Esta es una nota del Universo. Ahora vamos con más música. Conocí en esta tierra, yo nunca me lo esperaba. Al poco tiempo de verla, mi corazón se robaba. Pensé que era pasajero y cuenta yo no me daba. Y sin pensarlo dos veces, mi amor, yo le confesaba. Con su carita bonita, con su boquita pintada y sus ojitos tan bellos que me alegran las mañanas. Con su carita bonita, con su boquita pintada y sus ojitos tan bellos que me alegran las mañanas. Casarme yo no quería y en mis planes nunca estaba, pero algo dentro de mí me gritaba que la amara. Pensé que era pasajero y en mis planes nunca estaba. Y sin pensarlo dos veces al altar yo la llevaba. Con su carita bonita, con su boquita pintada y sus ojitos tan bellos que me alegran las mañanas. Con su carita bonita, con su boquita pintada y sus ojitos tan bellos que me alegran las mañanas. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos nos resolveremos parlando. Aquí, el tema de la vestimenta. Creo que si te vistes de una forma, sí puedes bailar mejor. Si te vistes de otra forma, creo que te puedes bailar de otra manera. ¿Qué tal te influye eso? Bueno, el tema del vestuario, en mi criterio y consideración personal, en realidad creo que va muy apegado a la personalidad de cada bailarín y de cada deportista. Cada uno quiere poder proyectar su personalidad mediante un estilo y mediante una tendencia y un look. Entonces yo creo que eso es una decisión muy personal de lo que tú quieres proyectar en realidad. Hay bailarines que optan por llevar vestuarios sumamente sencillos y completamente llanos. Hay otros bailarines que optamos por llevar algo mucho más brilloso, algo mucho más elaborado y un poco más vistoso, por así decirlo, en pista. Es depende de la estrategia que plantee cada uno, en realidad. ¿Y cuánto te califican si pones más brilloso? En realidad el vestuario no es uno de los parámetros calificados. Lo que es calificado en realidad es la presencia que tú tienes en ese escenario. Y si el vestuario te influye para llegar a tener mucha mayor presencia dentro del mismo, pues qué mejor. Entonces, por eso digo, es más apegado a la personalidad de cada uno. El tiempo que cuando estás actuando, ¿cuál es, qué duración tiene el baile que tú lo realizas? ¿Hay un tiempo? Sí, bueno, las reglas internacionales y usualmente el estándar de cada competición, de la mayoría por lo menos, es de 1 minuto 30 a 2 minutos 15, según la decisión del director de competición. Puede estar dentro de ese rango cada performance. ¿Cómo te cuidas de los malos pasos para que no te lesiones? Con mucha práctica, con mucha, mucha práctica en realidad, repitiéndolo una y otra vez hasta que salgan bien. Ahí están mis preguntas, malos pasos y vestimenta. Sigue Luis. ¿Has tenido alguna lesión, tal vez, un resbalado, una caída? Sí, claro que sí, muchas veces en realidad. Creo que todos pasamos también por una situación de ese tipo. Yo en realidad, cuando fue una de mis competiciones más importantes en las que he estado, que fue World Games 2017, en nuestra disciplina deportiva es el equivalente a los Juegos Olímpicos, porque son unos juegos realizados de igual manera por el Comité Olímpico Internacional, con los deportes que ya están en lista de espera para ingresar a Olimpiadas. Para lo que fue World Games, y en realidad previo a mi preparación internacional, me lesioné el pie. No podía casi ni caminar muy bien en realidad, y yo fui a la preparación internacional así. Y el primer día no pude bailar, estábamos sumamente preocupados, en realidad estábamos por decidir cancelar todo porque yo estaba en muy mala condición, y apareció milagrosamente un médico que al día siguiente me tuvo bailando como si no me hubiese pasado nunca nada. Entonces las cosas se dieron para bien con esa primera lesión. También dentro de esta misma preparación tuve una lesión en la columna por realizar las cargadas y las acrobacias con mi pareja en ese tiempo. Y en realidad llegué con esa lesión también a la competición. Tuve que llevarla de la mejor manera posible para que no afecte al performance. Y además tuve una quemadura de segundo grado en los dedos. O sea, pasaron muchas cosas para llegar a esa competición. Pero aún así pudimos estar dentro de la final. Era la primera vez en la historia que Ecuador y deportistas ecuatorianos podían estar en la final de un campeonato mundial de baile deportivo tan importante como eran los World Games. A nuestros oyentes les pedimos las debidas disculpas si a través de preguntas capciosas afectamos alguna susceptibilidad. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si será. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos. Página es un día vivido. No tratemos sin parar. Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Puede ser peor o puede ser mejor. Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Tu pareja para los diferentes bailes sigue, es la misma o tienes cambio de pareja en algún tipo de baile? Usualmente la mayor cantidad de deportistas deciden que la pareja sea la misma, porque ya se tiene una comunicación mucho más certera al tener una sola pareja, y eso es algo que se demora muchos años en poder desarrollar. Entonces, en la mayoría de los casos se tiene una sola pareja. Sin embargo, yo estoy compitiendo ya en la modalidad de solista más o menos desde noviembre del año anterior, que inicié mi carrera como solista y como competidor. La inicié en New York, en el Long Island Salsa Festival, en donde pude ubicarme en segundo lugar. Y de ahí ya comenzó la buena racha de los primeros absolutos que han sido de esa manera en este año. En cuanto a sí mismo al aspecto físico, ustedes tienen que mantenerse bien esbeltos, me supongo, ¿no es cierto? Y además, se dice que en tu tierra se come bien rico el motepillo. Para ti hacer un poquito prohibido comer eso. Bueno, en realidad, si es que uno lo coloca en la comida adecuada, no está mal realizarlo, porque nosotros sí que podemos tener una porción de carbohidrato, sí que podemos tener una porción de proteína, y pues el motepillo incluye los dos grupos alimenticios, entonces con la porción adecuada sí que se puede comerlo en realidad. Junto con las cascaritas. Claro, claro que sí. Bueno, ese podría ser como nuestro cheat meal, que se llama, que es nuestra comida libre en la semana. Bueno. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro, José Antonio? Bueno, mis objetivos a futuro, sin duda alguna, si bien es verdad, mi carrera de solista ha tenido mucho éxito en menos de un año que voy realizándola, pues evidentemente es continuarla. Creo que no estaba en mis expectativas haber llegado a ser campeón mundial en tan poco tiempo que inició este nuevo camino y esta nueva carrera. Y pues, sin duda alguna, el objetivo principal en este momento es poder seguirla manteniendo de esta manera o inclusive mucho mejor. Quiero poder incursionar en competiciones igual de importantes que la que pude hacer, pues si hay competencias más importantes también quiero poder realizarlas. El momento que Ecuador ya se logró posicionar como una potencia mundial dentro de campeonatos mundiales, creo que es hora de poder aprovechar esa plataforma para que más deportistas y más bailarines ecuatorianos puedan presentar también su talento en las competencias internacionales. ¿Tú tienes una escuela? Sí, así es, yo tengo una escuela de baile también, y en realidad tengo el orgullo de decir que todos mis estudiantes estuvieron presentes dentro del campeonato mundial, todos los que participaron en los procesos clasificatorios, absolutamente todos clasificaron, y estamos ubicados también entre las 10 mejores escuelas del mundo. Somos la única escuela de Ecuador que ha logrado esta dignidad, y esto no ha sido gracias solamente a mi triunfo, sino al de todos ellos, también al de todos mis estudiantes que dieron una destacada participación por Ecuador. ¿Qué le dirías a una persona que comienza a hacer baile deportivo? Que le meta muchas, muchas y muchísimas ganas, porque todos somos muy malos al principio, pero llega un punto en el que con la práctica y el entrenamiento constante, en realidad te haces bueno y te conviertes en bueno. Porque muchas personas pueden tener talento, pero vemos otros que tenemos disciplina, y eso lleva mucho más lejos que cualquier otra cosa. Mientras más jovencitos o niños o niñas, ¿es más fácil de aprender este deporte? digamos que tal vez la creencia internacional pueda decir eso. Sí que puede ayudar un poco más el tener nociones de baile desde muy temprana edad. Sin embargo, el baile deportivo tiene categorías de hasta 75 años, que es Senior 4, entonces nunca es tarde para iniciar dentro de nuestro deporte. En realidad, en Europa, muchas de las competiciones, las categorías más grandes suelen ser las categorías Senior, que son personas que ya se jubilan de sus trabajos y dedican su vida entera al baile y a viajar. Entonces, nunca es tarde para poder iniciar en nuestro deporte, en realidad. ¿Mediante qué contactos podemos seguir, en este caso, tu carrera y siempre estar informados para los oyentes y para, en este caso, los televidentes, de tus logros? Claro que sí. Bueno, mis redes sociales son José Antonio Romero Oficial en Facebook y José Antonio Romero 94, tanto en Instagram y como TikTok también, que fue una plataforma que a petición de todos los fans la he creado ahora. YouTube de igual manera, José Antonio Romero. Y lo que son las redes de la Escuela de Baile, Ritmo y Tumbao Ecuador. Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas nos pueden encontrar como Ritmo y Tumbao Ecuador, para que también puedan formar parte de esta disciplina tan linda. Qué alegría saber que una de las 10 mejores escuelas del mundo se encuentra en Ecuador y se encuentra en Cuenca. Y estamos aquí con los brazos abiertos, a punto de reiniciar nuestras actividades presenciales nuevamente, con todas las medidas de bioseguridad implantadas, para recibir a todas esas personas que deseen formar parte de esta disciplina tan hermosa. Te agradecemos, José Antonio, por esta ocasión y por, en algún momento también esperemos que también la ocasión nos permita tenerte en vivo. Ahora estamos de aquí desde la cabina casa de Parlando y esperemos también aprovechar esas ocasiones, ¿no? Claro que sí, estoy seguro que se estará en una próxima ocasión y que próximamente tendremos inclusive mejores noticias para poder seguir anunciando a nuestra ciudadanía ecuatoriana. Un gusto, José Antonio, que tengas buenos triunfos, felicidades y bendiciones, cuídate. Muchísimas gracias, de igual manera, un abrazo grande. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, José Antonio Romero, y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocc.com. A través de su celular o tablet pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, donde también nos pueden escuchar. Asimismo, estamos con nuestras retransmisiones los días sábados a las 16 horas por YouTube y Facebook. La manera de sintonizarnos durante la semana o de contactarnos, en este caso, es a través de las redes sociales, en Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, @ParlandoDeportes, en Instagram, @ParlandoDeportes, y también lo puedes hacer a través de la página www.radiocc.com, das un clic en programación, un clic más en Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes para que conozcan nuestras fotos. Y puedes descargar podcast de programas anteriores. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.